no es casual la contaminación. La contaminación viene acompañada del saqueo, del despojo. Entre ambas hay una palabra que para nosotros define todo, que es la destrucción, porque se destruyen las economías regionales, porque se destruyen territorios, bienes comunes. Muchísima gente que al ver venir el avance descomunal de estas transnacionales con el daño que hacen, buscan otra calidad de vida, buscan otro horizonte y se van. Y quedan de pronto diezmadas muchas poblaciones. Por eso nosotros empleamos los tres términos para definir esto: contaminación, destrucción y saqueo. Las transnacionales son las encargadas de generar este saqueo. Y para eso no reparan. Si hay glaciares, pues los romperán. Se necesita agua, se perforarán los glaciares, se sacará el agua de cualquier manera. Se necesita energía. Y bueno, señores, forman convenios corruptos con los gobernantes para tener una energía subsidiada, combustible subsidiado, evasión impositiva, exenciones impositivas. Esta es la realidad.